en la radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes La Verdad, una alternativa, junto a su gran amiga María Cecilia Bartolín. Grandes temas de conversación para ti, querido amigo, nos escuchas a esta hora. Adelante, María Cecilia. Hola, ¿cómo están, amigos? Aquí, feliz nuevamente de poder estar con ustedes. Solita por mientras, porque Claudio está en un taco de esos brutales. Santiago está volviendo a la normalidad de... a la normalidad de los tacos atroces y eso. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada hablamos nosotros acerca del TPP que estaba en tramitación en el Parlamento. Eso fue el día 5. Hubo grandes movilizaciones, partiendo por la plataforma Chile Mejor Sin TLC y todas las organizaciones que pertenecen a ella, como Anamuri, Olca, Rapal, la Fundación Constituyente 21, y en fin, y otras muchas más que realizaron de norte a sur por el tema de este tratado. En esa oportunidad pasó por la Comisión de Relaciones Exteriores, fue aprobado. Por la Comisión de Hacienda también fue aprobado y pasó a sala. Pero fue tal la presión de la gente, las redes sociales y la presión allí mismo en el Congreso, que sacaron la votación. Y quien tiene potestad es el gobierno. Y lo hizo porque no pensó tener todos los votos necesarios para aprobarlo. Pasó para esta semana recién pasada, el día lunes sesionó el Congreso aquí en Santiago, recibió a la gente del Ejecutivo, a la Direcon y a los exportadores en general, aquellos que están a favor del tratado del CPTPP. Perdón, amigos. Y pasó, el gobierno decidió que pasara por la Comisión de Agricultura y también la Comisión del Trabajo, que eran dos de las tantas que se había solicitado. Bueno, siguió la presión, siguió apareciendo esta lista negra de aquellos diputados que votaban a favor y en la lista verde los que votan en contra. Pasando por la Comisión de Agricultura, que fue la primera, el día martes, allá en Valparaíso, tuvieron que cambiar de sala porque no cabía toda la gente que llegó. Señora, señor, usted puede ver estos videos, están en la Cámara de Diputados. Se presentaron una enorme cantidad de organizaciones, la plataforma Chile Mejor Sin TLC, Anamuri, el Observatorio Ciudadano y otras tantas organizaciones más. Además de un experto económico que habló que efectivamente este tratado que se habla que va a traer tantas mejoras y tanto crecimiento económico, en realidad lo que va a traer, con números de la Direcon en aumento de ganancias, es un margen cero. Y en otras actividades es un 0,2 o un 0,12. Es todo lo que va a traer y nada más. ¿Ya? Bueno, cuento corto, hubo votación y en la Comisión de Agricultura fueron 7 votos en contra, 2 abstenciones y 4 a favor. Estas abstenciones son muy importantes porque eran de 2 diputados RN y que dijeron que no tenían la suficiente información como para votar informadamente. Y eso es muy importante. Y en trabajo, que siguió después de esta Comisión de Agricultura, que terminó a las 6:30 y la de trabajo terminó como a las 9, fue parejo, 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Y en ese caso se da por perdida la votación, por lo tanto se votó en contra también. El día miércoles de esta semana debería haber pasado o estaba en tabla para pasar a votación. nuevamente este Tratado de Libre Comercio, CPTPP. Muchos de nosotros pertenecientes a la plataforma Chile Mejor Sin TLC partimos muy temprano al Congreso a hacer lobby con los diputados, la verdad, para saber cuál era su postura y cómo iban a votar. La verdad es que tuvimos una grata sorpresa, porque nos ratificaron la bancada del PC, Frente Amplio, por supuesto, el PS también, que había algunos, PPD también, y gente de la nueva mayoría que también iba a votar en contra. Nuevamente, sobre la marcha, el gobierno vuelve a retirar el CPTPP de votación. Lo cambia de lugar, pasa primero el tema de la ley de los profesores que estaba viéndose, y queda en segundo lugar, pero ya no para votación, sino que para presentar nuevamente los resultados de las comisiones, y además para que el ministro de Relaciones Exteriores informara acerca de este CPTPP. Por supuesto, el ministro habló una cantidad enorme de mentiras, pero enorme de mentiras, esa es la verdad. Y nuevamente quedó ahora para el día 2 de abril puesto en tabla, porque la semana siguiente es una semana distrital. Y esto ocurre otra vez porque el gobierno nuevamente insiste y lo retira, porque no tiene la certeza de tener los votos que necesita para poder ratificarlo. Entonces, tenemos todavía como organizaciones sociales, como ciudadanía, la posibilidad de que este tratado no se apruebe. ¿Por qué es tan malo? Yo quiero recordarlo. Estamos luchando ahora, hay una lucha enorme por el tema de las AFP, para que este sistema de pensiones se cambie. Si el TPP se ratifica, las AFP se quedan ahí por siempre, porque no hay ninguna posibilidad de cambiarlas, porque son de empresas, pertenecen la gran mayoría de ellas a empresas y a capitales americanos, estadounidenses. Está el tema del agua, que ahora el gobierno quiere regalar el último 10% de agua libre que queda, lo quiere dar a los privados, nuevamente, como ha pasado con toda la otra agua, digamos, el otro 90%, lo quiere dar a perpetuidad nuevamente a los privados. Que de hecho hay que recordar que el MAT, el Movimiento por las Aguas y los Territorios, este viernes tiene una movilización. El tema de salud, el tema de medicamentos genéricos, que van a ser brutalmente caros. ¿Ah? Y que además no van a poder encontrarse, porque va a haber todo un tema de, en vez de ser 5 años como es hoy, que se firmó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 5 años que tienen las farmacéuticas para no entregar la información para hacer medicamentos genéricos, esto aumenta a 8 y a 12 años. Por lo tanto, la gente común y corriente, señora, señor, usted, yo, cualquiera, que vive de un sueldo que apenas alcanza para vivir, no vamos a tener la posibilidad de tener genérico. Por lo tanto, si nos enfermamos, ahí nos vamos a quedar, no vamos a tener acceso a los medicamentos. Se van a privatizar y se van a concesionar hospitales y sistemas de salud. Y lo otro es que ahora el gobierno también está por presentar el famoso FONASA Plus, que es también privatizar la salud pública. Entonces, estamos todavía a puertas de poder presionar a los legisladores. Ahora, ¿cómo hacerlo? Simple. Señora, señor, en la semana legislativa, todos los diputados y senadores, en este caso los diputados, que son los que tienen el tratado allí en la Cámara de Diputados, usted solicita audiencia y ellos tienen que dársela. Y la idea es que todas las organizaciones posibles, toda la gente que quiera ir y decirle a sus diputados, por aquellos por los cuales usted votó, que vote en contra del Tratado de Libre Comercio CPTPP, porque no es bueno para la ciudadanía, y que usted quiere que él vote en contra, porque usted le dio su voto para que él la representara, porque ellos son personas que están bajo el mandato nuestro, nosotros los votamos a ellos para que nos representen en la Cámara de Diputados. Ahora, el ministro habló en el Senado y dijo que esto era muy bueno porque se iban a poder exportar más de 3.100 productos. Dijo que esto traía muchísimos, no, dijo cientos de miles de empleos, literalmente. Y eso es una mentira, porque las estadísticas dicen que uno de los empleos más precarios que hoy en día existen, y más peligrosos también, son los trabajos que produce precisamente la exportación. Estoy hablando de las temporeras, sobre todo mujeres y hombres también. Los temporeros y temporeras. Ellos tienen un trabajo absolutamente precarizado. Les pagan una miseria. Trabajan ciertos meses del año, por lo tanto el resto del año se quedan sin trabajo. No es un trabajo de calidad, no es un trabajo que tenga además un contrato, previsión, o tenga algún derecho de aquellos que tiene cualquier persona que trabaje en una oficina o en una empresa aquí dentro de las ciudades más importantes. Y además ellos están expuestos al tema de los plaguicidas. Y tenemos que hay un informe en Rapal que tiene que ver con plaguicidas y que se lanzó hace 2 o 3 semanas atrás nada más, que hay alrededor de 400 plaguicidas en Chile que se usan. Más de 29 de ellos está comprobadamente que producen cáncer. Y eso no lo digo yo, lo dice las estadísticas, las investigaciones y la gran mayoría de ellos está prohibido en Europa. Sin embargo, aquí, en Latinoamérica, se siguen usando. Entonces, todo esto tiene, lamentablemente, nos perjudica de tal manera a nosotros, a la gente común y corriente. ¿Eh? Ojo, porque ellos hablan de que la exportación va a ser grande, que la exportación va a ser el descueve, pero resulta que ganan los mismos de siempre, el 1% más rico de Chile. En Chile hay más de 300.000 empresas. Solo 3.000 de ellas exportan. Solo 3.000 de todas las empresas que hay en Chile. Y son esas 3.000 que exportan las que van a tener los beneficios, según ellos, extraordinarios que va a tener toda la ciudadanía. Hablan de las pymes. A las pymes les es absolutamente imposible exportar. ¿Por qué? Porque todos los requisitos que les ponen son tan brutalmente engorrosos y además papelería tan cara que no llegan a exportar. Y las pymes lo que hacen en este país es crear más del 80% de los empleos en Chile. Los crean las pymes, no las grandes empresas. Las grandes empresas no crean empleos, son las pymes. Y este tratado no le hace ningún favor a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, les recuerdo que todo esto que le estoy diciendo, señora, señor, las votaciones, lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, lo podemos ver en la Cámara de Diputados, en las sesiones ordinarias y en las votaciones. ¿Qué hacer? Ya sabe, semana distrital, vaya a las oficinas de su diputado y exíjale, presiónelo para que vote en contra, porque si no usted no va a volver a votar por él. Es la forma que tenemos todos nosotros los ciudadanos de esta república de poder presionar a los diputados para que voten y nos representen en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Así que les pedimos, les rogamos que hagan uso de esta herramienta que nos otorgan, que es la semana distrital, donde ellos tienen que estar en sus oficinas por los distritos por los cuales fueron electos y recibir a la gente, por organizaciones y todo lo demás.

condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes pueden ver, en estas 5 menciones de lo que son los derechos laborales, no está el derecho a contrato, no está el derecho a vacaciones, no está la indemnización por años de servicio, no está el pre y postnatal, y así un montón de otros derechos que hoy tenemos. Bueno, esos derechos se pierden, porque si no están anotados aquí, Chile no los va a poder implementar o no va a poder pagarlos, porque eso iría en desmedro de las expectativas de ganancia. Otra de las cosas que nosotros le hemos dicho muchas veces es que el gobierno miente. En la Comisión Laboral, por donde pasó, por la Comisión del Trabajo, por donde pasó el TPP, entre las discusiones que se dieron, el representante de la Direcon insistió en el término de altos niveles laborales. La presión fue tanta de las personas que estaban exponiendo que finalmente tuvo que reconocer que los estándares laborales que reconoce el CPTPP son mínimos, mínimos. Y eso lo reconoció directamente él. Lo que significa que antes nos habían estado mintiendo, como le hemos dicho muchas veces. Otra de las cosas que también tenemos para, que tiene que ver con las semillas y tiene que ver con la agricultura, es que este tratado trae por secretaría el IPOV 91. El IPOV 91 sabemos que es la puerta de entrada para todo tipo de semillas transgénicas, de todo tipo. Y no solamente traerlas o importarlas, sino que producirlas aquí en territorio nacional. Eso implica también utilizar aún mayor cantidad de pesticidas de los que hoy se usan en Chile. Estamos hablando de pesticidas tan brutalmente malos como los que produce la empresa Monsanto Bayer, que hoy desaparece como Monsanto y es absorbida por Bayer, Syngenta. Estamos hablando del Roundup, ¿ya? Este plaguicida es de los más cancerígenos que existen. Si bien es cierto, ellos lo niegan, hace poco tiempo atrás, a fines del año pasado, si no estoy mal, Monsanto fue demandada y perdió el juicio por un jardinero, una persona que estaba en contacto con este plaguicida específicamente y le produjo un cáncer. Y perdió este juicio porque se probó que efectivamente el contacto con este plaguicida le produjo a esta persona cáncer y tuvo que pagar más de $292 millones a esta persona. Y ahora está nuevamente demandado y en Europa este tipo de plaguicidas ya no están permitidos. Pero por supuesto, otra vez vuelven a aparecer aquí en Latinoamérica, donde lamentablemente nuestros gobiernos tienen una legislación absolutamente suave que les permite todo este tipo de plaguicidas y además plaguicidas neonicotinoides que tienen que ver con la muerte de las abejas. A cualquier persona puede pensar, bueno, si se mueren las abejas, ¿qué tanto? Las abejas son parte de la naturaleza y polinizan el 70% de todos los productos agrícolas que nosotros comemos. 70%. Entonces, por más que nosotros podamos polinizar, solo podremos polinizar el resto, el 30% restante, el 70% lo polinizan las abejas. Por eso es tan importante. Y sin embargo, en Chile están permitidos los plaguicidas neonicotinoides que matan a las abejas. Eso es una realidad. Entonces, por todas estas cosas, queremos que usted, señora, señor, se movilice, porque esto no solamente nos afecta a nosotros, esto también le afecta a ustedes, a aquel que está en su casa, a aquel que no se mete con nadie, pero igual le va a afectar. Igual, de todas maneras, le va a afectar la pérdida de nuestra biodiversidad. Entonces necesitamos que usted se movilice, vaya e increpe a sus diputados y senadores acerca de que vote en contra de este tratado de libre comercio, que, como les decimos, no es nada nuevo, muy por el contrario, tiene solamente cosas en contra y nos va a hacer la vida imposible con respecto a las AFP, con respecto a recuperar el agua, con respecto a recuperar el cobre o hacer una empresa del litio que pueda darle ingresos al Estado. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Por lo tanto, solicitamos su ayuda de todas las organizaciones para que puedan movilizarse. Cualquier consulta o duda acerca de este tema puede ingresar a las páginas de Chile Mejor Sin TLC y ahí va a encontrar muchísima información. También puede ingresar al OLCA, la página del OLCA, www.olca.cl, y la página de www.anamuri.cl. También la página de Rapal Chile, rap-al-chile, donde se habla de todo lo que tiene que ver con pesticidas. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a ir al tema de los medidores, que lo habíamos hablado también la semana pasada, y parece que todo este cuento se les va a caer porque la empresa que está vendiendo los medidores a Chile no quiere tener problemas, la verdad, de comunicación o de mala publicidad. Y ha habido tanto reclamo con respecto al tema de que la medición que hacen estos medidores sube el costo de las cuentas de la gente, que están pensando no seguir con el negocio de la venta a Chile de estos medidores. Por lo tanto, probablemente no van a seguir adelante con el tema de los medidores inteligentes, como se dice. Bueno, tenemos aquí a Claudio por fin. Hola, María Cecilia, hola Juan Carlos, hola queridos auditores. Lamentablemente me vengo desde muy lejos, desde Lampa, ya había un accidente ya y quedó la escoba, me tuve que meter a dar una vuelta gigantesca. Así que venía muy angustiado, pero bueno, sabía que estaba Cecilia acá, así que por ese lado podíamos ver. No sé qué es lo que está. No, estuve hablando un poco de lo que pasó con el tema del TPP y ahora estaba hablando un poco de los medidores inteligentes, que parece que se les cae el negocio porque la empresa que los está trayendo, que se los está vendiendo, digamos, no quiere mala publicidad y parece que va a terminar con el tema y no va a traer más medidores de estos inteligentes porque no quiere publicidad en contra. Entonces ha habido tanto reclamo, lamentablemente, porque las cuentas suben. En general las personas le han subido 2 y hasta 3 veces la cuenta. Por lo tanto, no quiere mala publicidad y simple y sencillamente bueno, va... Esa es una muy buena noticia en todo caso. O sea, es lo que se dice, no hay una certeza todavía. Pero fíjate que eso para nuestro auditorio es muy importante porque... Eso nos marca un camino, porque el hecho de que haya habido se haya hablado mucho del tema, sí, se haya reclamado porque iba a ser lo que significaba el tema del alza. Bueno, el presidente lo dijo en los medios de comunicación masiva que esto iba a ser de cargo total y absoluto de los usuarios. Sí, sí, correcto. Eso hizo que durante una semana o más estuviéramos hablando de ese tema. En las redes sociales, en todas partes. Sí. Incluso en la televisión masiva. Abierta, sí. En la televisión abierta. Entonces,

para algunas consideraciones y reflexiones respecto de lo que estábamos conversando. Lamentablemente, el tema de los medidores, ojalá que sea como se especula por ahí, pero yo tengo mis dudas a juzgar por lo que hemos leído, de que el objetivo de estos medidores, más que el subirnos la luz, tiene un otro objetivo, que es un objetivo que está relacionado con la Agenda 2030 de la ONU. Igual, y es el mismo objetivo, por ejemplo, que tiene algo que viene próximo y que se está hablando ya, que es el famoso 5G. Hoy día tenemos el 3G y el 4G en el internet, en los teléfonos, y se aproxima, se viene a pasos gigantados el 5G. Y yo les pediría a ustedes, queridos auditores, que no nos crean lo que le vamos a decir y lo investiguen. Porque el 5G se ha probado y hay estudios serios de que esa radiación mata animales. Animales pequeños, digamos. Entonces, algún daño nos tiene que hacer a nosotros. De hecho, no nos mata de inmediato a nosotros, pero en el mediano plazo nos va a matar. Y ese es el objetivo. Ese es finalmente el objetivo. ¿Cuál es la idea de tener un internet sumamente rápido y tener todos los aparatos conectados al internet y tener poco menos que el internet en el cuerpo? Es absurdo. Entonces, lo que quieren con eso es finalmente, porque el plan genocida original no ha sido tan efectivo como ellos quisieron. Por ejemplo, el virus del SIDA, que era parte del plan, no fue muy efectivo. De hecho, hay declaraciones de Rockefeller que se quejaba de que no era lo efectivo que se pensó o que se dijo primitivamente, igual que el ébola, todas las enfermedades que han habido, que han sido introducidas y son fabricadas en laboratorio con el objetivo de matar a la población del mundo, y han sido todas experimentadas en África. Por eso que nos dijeron que el SIDA venía de los monos y del África, no es efectivo. Pero bueno, en el contexto que lo estoy tratando de situar es que esto forma parte de un plan global que no tenemos que perder de vista. Y no es que seamos negativos. Ahora, algo positivo. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Cecilia revela de que la movilización, o sea, el ruido que se produjo con este tema de los medidores, lleva a las autoridades o a los inversionistas a pensar el paso a seguir. Lo que pasó con el TTP, que seguramente Cecilia les comentó, y que yo no voy a entrar en detalle porque ella seguramente les habló bastante del tema, pero lo que quiero destacar es que el hecho de que el tema se conozca y vea a la gente y tome conciencia de lo nefasto que es para la gente, y hoy día está casi, diría yo, en la conciencia colectiva de que el TTP es nefasto, y todo el mundo sabe que es nefasto, no es una cosa positiva. Si tú le preguntas a una persona que va por la calle y a lo mejor no sabe del TTP, yo te aseguro que si le preguntas si es bueno o malo, te va a decir que es malo. Ya quedó en la conciencia. Entonces, colectiva, eso sí es un golpe de gracia. Eso es algo que ha hecho, y como tal como Cecilia te tiene que haber contado, ha hecho sacar al gobierno dos veces el proyecto de ley para evitar la votación, porque no tenía la certeza de tener éxito. Entonces, tomando conciencia, se puede. Tomando conciencia, porque el pueblo tiene el poder. Lo que pasa es que no lo sabe, no lo sabemos. Pensamos que las autoridades tienen el poder porque nosotros se la damos. Porque van a venir mañana los diputados a hablarnos y nosotros nos vamos a acercar poco menos que a adorarlos, a idolatrarlos para darles la mano. En circunstancia que ellos nos necesitan a nosotros, nosotros no necesitamos a ellos. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que los diputados nos van a rogar cuando estén en el proceso de elecciones y después que salgan, los hayamos elegido, no se van a preocupar de nosotros. Hay algo que nos ha dado mucho resultado aquí en el tema del TTP, y para que vean que les importa el tema, es el tema de una lista negra parlamentaria, en que ellos se preocupan de decirnos a nosotros, a la plataforma, digamos, de que los saquen de la lista negra, porque ellos van a votar en contra del TTP. Los que votan a favor se les pone en una lista negra que se difunde en todas las redes. Y de acuerdo a la votación que tienen, se les saca la lista y se les pone en verde. Y de esa manera quedan identificados para que la gente los señale. Porque están votando o por Chile o están votando por las megacorporaciones. Ese es el fondo, la elección que hacen. Sí. Entonces, ¿qué los quiero decir con todas estas cosas? Que tenemos, que ahí le estamos dando pruebas concretas de que el pueblo tiene poder. Que tenemos el poder en la mano. No sabemos usarlo, pero en la medida que todos tomamos conciencia del tema, podemos llegar lejos, podemos hacer los cambios. Es la única manera. Los jóvenes, sobre todo, fíjate que esto del TTP, yo te diría que nosotros venimos con este tema hace 3 años, sí. ¿Ya? Luchando, porque desde que nos metimos en el tema, lo investigamos un poco y lo encontramos nefasto, tan nefasto que no lo podíamos creer. Entonces lo investigamos más. Y mientras más lo investigábamos, más nefasto lo encontrábamos. Entonces nos metimos en este tema a fondo. ¿Y qué pasó? Que este hasta hace 2 o 3 meses atrás era prácticamente desconocido. Sí. Nosotros íbamos a una charla a hablar de este tema en sindicatos, en distintas organizaciones sindicales, y resulta que la gente, ¿qué es lo que nos decía? No puede ser, decía. Sí. Siempre el comentario obligado era: no puede ser. Es que no puede ser. Ese era el comentario más recurrente. Bueno, hoy día yo diría que, no sé si exactamente ese día, pero con el movimiento de las mujeres, el 8 de marzo, sí. Donde se visibilizó mucho, porque ellas tenían conciencia de esto del TTP, que de lo nefasto que era, sí. Se visibilizó mucho, una marcha masiva que todos ustedes vieron en toda la Alameda, pero una foto. Sí, entonces se visibilizó mucho, y ahí desde ese momento empezó a pegar muy fuerte, y eran manifestaciones día tras día por el TTP, que coincidió justamente con la etapa en que se encontraba en el Parlamento, ya en las etapas más decisivas de estudio de comisiones, y después vino la urgencia del gobierno, entonces se puso más complicado el asunto. Y tal como les tiene que haber dicho Cecilia lo que pasó después, yo no se lo voy a repetir porque se lo tiene que haber explicado ella. Pero lo que quiero tratar de recalcar y subrayar es la importancia que tiene la movilización, la importancia que tiene el tomar conciencia, el no ser apático, porque esto no es una cosa que sea ajena a nosotros, no va a afectar la vida diaria. A todos y cada uno de nosotros. A los únicos que no le va a afectar son al 1% más rico, pero al resto, a todos los va a afectar. No es un tratado de libre comercio común y corriente, eso es una máscara. Entonces, por eso que estamos en las etapas decisivas, queda muy poco tiempo para que se vote en forma definitiva, y bueno, y podemos, creemos que tenemos algunas posibilidades de rechazarlo, ahora, por esto que ha pasado, que estamos tomando conciencia de la gente, ahora, y ha ido la presión. Lo otro es que nosotros, lo último que se le ha dicho a los diputados, porque el planteamiento del gobierno es: ¿pero por qué están en contra? ¿Por qué no lo quieren? Si lo que quiere la organización social, lo que quiere la gente, la ciudadanía, es que se discuta a fondo. Es un tratado multilateral, con 11 países, distinto a un tratado solo con un país vecino. Entonces hay muchas cosas en juego. ¿Por qué la premura? No dicen que ya se ratificó, o sea, ya se ratificó por 7 países, por lo tanto estamos perdiendo. No estamos perdiendo nada. Entonces lo que se pide es que se rechace, y en un año más el gobierno puede volver a colocarlo en votación, claro. Pero vamos a tener un año para hablar en profundidad y seriamente del tema. Y esa premura que dice Cecilia es muy importante, porque el gobierno le pone esa para aprobarlo rápido. ¿Y por qué no sale, querido auditor, esto en televisión masiva? ¿Por qué no se habla de este proyecto cuando hablan del proyecto de la reforma tributaria? Hablan de cualquier proyecto de ley siempre en la televisión, en las noticias. ¿Y por qué no se habla del TTP? Porque no quieren que se sepa. Porque no quieren correr el riesgo que de la gente empiece a investigar y se masifique la toma de conciencia de lo nefasto que es este mal llamado Tratado de Libre Comercio. Esa es la razón. Ahora, debemos recordar, porque la gente hoy puede decir, pero ¿cómo? Si yo ingreso a la página de la Direcon y está todo ahí. Bueno, yo quiero hacerles un poquitito de memoria. Resulta que cuando recién esto partió, todas estas negociaciones partieron en el 2006. El 2006. Y nosotros, estas organizaciones, la plataforma y un montón de otras organizaciones, se enteraron, así como nosotros, recién el año 2015, por filtraciones de WikiLeaks. Saquen la cuenta, del 2006 al 2015. 9 años de negociación en secreto. Y el tratado en sí, el texto del tratado, se liberó el 2016, después de la firma del tratado. Días después de que el tratado ya estaba firmado, se liberó. El 4 de febrero del 2016 lo firmó. Y después de eso, porque acuérdate que Lucía Sepúlveda, que ella pertenece a una de las organizaciones de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, Rapal Chile, que tiene que ver con plaguicidas, a ella le entregaron a la semana siguiente el texto del tratado. Impreso. Pero solamente el texto, o sea, no los anexos. Y no las cartas, que en suma hacen 6.700 páginas. Correcto. Y lo quieren aprobar en tiempo récord, es absurdo. Entonces, ese es el tema, señora, señor. Cuando usted vaya e interpele a su diputado, dígale que no queremos que esto, que se muera o que desaparezca, porque de hecho no pasa. Se quita de tabla. Se quita de la negociación, pero tenemos un año, tendríamos un año para poder hablar con cada diputado y expresarle nuestras dudas y explicarle con el texto en la mano por qué es tan malo para Chile. Eso es lo que estamos pidiendo, nada más. Ya. Más tiempo para hablar. Sí. Bueno, ¿te parece que cambiemos, digamos, unas palabritas de la visita que vamos a tener? Bueno, la verdad es que bueno. Visita no grata del presidente brasilero Bolsonaro. Y la verdad es que no sé si me da rabia, no sé si me parece patético. No sé si me gustaría tenerlo enfrente y decirle unas cuantas verdades al presidente de la República de Chile. Cuando manda un oficio, una carta, un memo, la verdad es que no recuerdo qué era, donde hablaba de que para la visita de Jair Bolsonaro al Congreso, los hombres tenían que andar de terno y las mujeres de minifalda. Esto es literal, ¿eh? No pueden encontrar en las redes sociales. No estoy inventando. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó todo este discurso que no, que la igualdad para las mujeres, claro, después, el trato después de la movilización de las mujeres, de las dijo, yo mujeres. Soy feminista. ¿Y dónde quedó eso cuando le pide a las diputadas que vayan con minifalda o falda corta, perdón por el término, falda corta? ¿Qué? Entonces, perdón. Lo encuentro, pero... ¿Qué tipo? El colmo. De ser. Está a la cabeza de este gobierno. Cuando es capaz de mandar un memo hablando de que las mujeres tienen que ir con falda corta. Entonces, perdón. Lo encuentro humillante. Pero me parece de... No sabría si catalogarlo como que no se da cuenta o simple y sencillamente es un retrógrado y un imbécil de primera clase. Porque la verdad es que no puedo entenderlo. Después de haber hablado tal como tú dices, de que él era feminista y que apoyaba la marcha de las mujeres y los derechos igualitarios, y le está pidiendo a las mujeres que se vistan de falda corta. Es decir, que no entiende nada, po. Está claro que no entiende nada. Sabe de lo que está hablando. ¿Dónde, o sea, no está entiende la inteligencia de ese ser humano, digo yo? O sea, si es que la tiene. Pues yo creo que lo que tiene para una cosa la tiene. Es para los negocios, nada más. Para hacer alta plata, y cuando no la hace, la roba. Literalmente. Bueno. Entonces, no va a ser una visita grata. De hecho, ya hay videos en las redes hablando de esta visita que no le es agradable. A la muchos diputados, de hecho. Bueno. Ya están diciendo que van a manifestarse en contra y en masa. Hay muchos diputados a los cuales a este hombre simple y sencillamente no le agrada, porque recordemos una de las frases no muy inteligentes ni muy gratas, sobre todo para Chile y sobre todo para la gente que sufrió la pérdida de algún familiar en época de dictadura, cuando él dice: Pinochet debió haber matado más gente. Entonces, este tipo de personaje en Chile, lo único que va a hacer es sacar ronchas. Y sacar ronchas sobre todo a personas que Remover han perdido herida. Seres herida. Queridos, y que hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada de ellos. Y que la justicia en este país no ha hecho absolutamente nada. Entonces, lo que va a hacer es reavivar una llama y un fuego que tal vez estaba un poco ya, no sé, como que la gente se había ya tirado la esponja, digámoslo en buen chileno, porque es tal todo lo que se hace para tapar, para no exigirle a los no puedo decir encarcelados, porque en realidad están en un hotel, pero con mucho lujo, a todos aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad en este país y que torturaron y mataron y asesinaron gente, partiendo desde niños, mujeres embarazadas, hombres, personas mayores, o sea, bueno, aquí no hubo control. Entonces, eso es abrir una herida brutal. Sí. Bueno, y digamos, este señor viene a participar en la inauguración de una nueva agrupación que va a ser ProSur, que viene a reemplazar a la anterior, que era la UNASUR. La UNASUR se fue creada el año 2008 por los gobiernos progresistas de la época, Venezuela, Argentina estaba Kirchner, Ecuador estaba Rafael Correa, en Brasil estaba Lula, aquí estaba Bachelet, Bolivia. En Bolivia, bueno, Bolivia estaba Evo, igual. Entonces, estaba en Perú, era un poco relevante, estaba, creo que era, sí, no me acuerdo quién estaba, parece no, que estaba Toledo. Sí, parece que estaba Toledo. Bueno, el hecho es que esta nueva organización viene a reemplazar a la UNASUR, que está en pausa hace 3 años, y esta va a ser, en el fondo, esta ProSur viene haciendo, debería ser pro-yankee. Porque ese, es básicamente eso, porque son gobiernos de extrema derecha como Brasil, todos, como Argentina, Chile, Colombia, entre los más destacados, digamos, y los otros, Ecuador, que son gobiernos serviles también del imperio, junto a Perú. Sí. Entonces, todos van a hacer una nueva alianza para servir mejor al imperio yanqui. Eso es el objetivo de este ProSur, y va aquí. Ofreció la casa Piñera, el presidente de Chile, porque tiene la idea, la ambición, no sé de qué, a título de qué, de ser como una especie de líder de América. Por eso aquí va a ser la APEC en 2019 acá y la COP25 también acá en Chile este año. Todos mecanismos, reuniones que tienden a acentuar el servilismo yanqui. Esa es la palabra. Nada más. Exactamente. Bueno, no es un no es una muy buena noticia, la verdad. Pero es lo que está pasando. Y es lo que va a pasar este año con la PEC. Que van a hacer, tienen todo el año 4 o 5 actividades a nivel nacional. Antofagasta, Concepción, Puerto Varas, actividades con la gente por medio de la PEC para convencer a la gente que esto es extraordinario, que es bueno, que es maravilloso para el país y que en realidad no tiene nada de maravilloso ni bueno para la gente, aclaremos. Es maravilloso y bueno para los empresarios. Es que no le cuentas a nuestro auditorio lo que pasó con el, Paul McCartney. Falso Paul. ¿Ah? Paul McCartney, ¿cómo recibió una piñera? Ah, bueno, pero ¿qué querís? O sea... Pero es que es importante eso, porque fíjate, en el nivel de gente que se mueve, no son... Sí, ¿no? Bueno, él, aclaremos que hace una semana atrás el presidente le regaló entradas a todos sus ministros por la buena labor que están haciendo los ministros. Yo me pregunto qué es lo que estaba hablando, pero bueno, él cree que lo están haciendo sensacional. Y se fueron al concierto. Bueno, llegando al concierto, la verdad es que los improperios que le dijeron fueron de muy grueso calibre, que no los voy a repetir aquí, que lo más suave que hicieron recordarle a la mamá, y otras tantas cosas. Entre decirle ladrón, fresco y otras tantas cosas, a la entrada en el sector VIP, porque estaba en el sector VIP, o sea, él no iba a ir a galería, claramente, ni los ministros tampoco. Fue al sector VIP y allí le gritaron de todo, pero de todo, absolutamente de todo. Y el tipo entró con la mejor de sus sonrisas, saludando a todo el mundo como si no escuchara absolutamente nada. Yo creo que ni siquiera le importa. Si le da lo mismo. Si él sigue ahí como presidente y sigue robando. ¿Qué le va a importar? Da lo mismo, en realidad. Claro, porque uno podría pensar, claro, si va a un barrio popular, esperable que lo rechacen. Sí, pero... Pero aquí no era un barrio popular, digamos. Todo lo contrario, entradas de... a precios prohibitivos. Entonces, claramente. Entonces, que no están al alcance nuestro, entonces. No, fue muy muy fuerte precisamente por eso, porque vino de gente de su mismo medio, en el fondo. Y esa misma gente es la que estaba gritando esa clase eso de improperio. Es muy decidido. Entonces, eso es, muy, es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pero bueno, es lo que tenemos. Listo. Entonces, queridos auditores, nos quedamos hasta acá. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Por favor, recuerden, este viernes, movilización del mar, movimiento por las aguas y los territorios. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.